Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada. En primer lugar, agradecer la presencia aquí con nosotros de Iván por parte de la Asociación Tocororo de Residentes Cubanos en Andalucía. Vamos a realizar un encuentro sobre América Latina. Aquí tenemos a un cubano de a pie, como decía el documental, que es Iván Portela, y va a hablarnos de la situación actual en Cuba. Bueno, ante todo, buenas noches ya, buenas tardes, noches. Muchos tendrán muchas preguntas, y valga la redundancia, después de este vídeo, a pesar de lo que pueda aportar yo humildemente. Mi nombre es Iván Portela, miembro de la Asociación Cubana Tocororo Residentes en Andalucía. Soy médico, estoy de paso en España por un tratamiento médico, un problema de cirugía maxilofacial. Vamos a hablar de la situación actual económica, política, financiera que existe en nuestro país. El martes tuvimos un pequeño encuentro, no pequeño, un grande encuentro con nuestro embajador en horas de la noche, donde él nos actualizó de la situación cubana. Habló de su manera de ser, como somos los cubanos, jocosa. Comenzó diciendo que Cuba sigue estando donde mismo está. Ahí mismo no se ha movido para nada geográficamente. No tiene pies para moverse. De la situación política, antes de pasar, porque sé que muchos quieren preguntar sobre estos temas, vamos a hablar de los cinco héroes prisioneros en el imperio, donde de los cinco ya hay uno que ha cumplido su condena, pero por las medidas del gobierno norteamericano, por este bloqueo genocida, como ya hablaba Miguel, inhumano, imperialista, tiene que pasar 3 años viviendo en Miami antes de regresar con su familia a Cuba, después de pasar 14 años en cárceles norteamericanas para evitar el terrorismo contra nuestro país. Un cubano que tiene que estar escondido en la Florida, porque si lo ve la mayoría de la disidencia cubana pueden arremeter contra su vida y puede correr grave peligro. Como todos ustedes saben, que los juicios que se le hicieron a estos cinco compatriotas no fueron juicios limpios. La mayoría de las pruebas que aportó la defensa no fueron aceptadas. No fue como en el caso poniendo aquí la comparación, que también sé que van a preguntar del juicio del compañero Carromero, que está en Cuba, que el mismo cónsul español en La Habana habló que fue un juicio justo, limpio e impecable. Por estas pruebas que se escondieron, los otros cuatro compañeros tienen que cumplir una doble cadena perpetua, o sea que van a fallecer, vuelven a nacer, siguen en prisión y vuelven a fallecer más 15 años más de prisión. Vuelven a fallecer, vuelven a nacer y tienen que continuar 15 años más en prisión. Fíjense si estas medidas que dictó el juzgado norteamericano, sobre todo influenciado por la mafia cubanoamericana que reside en la Florida. Decir además que próximamente, el 13 de noviembre, se va a realizar una vez más las votaciones en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, en contra del bloqueo norteamericano. Va a ser un golpe más de la mafia anticubana, que va a perder nuevamente, que se sigue denunciando lo injusto del bloqueo a Cuba, ¿verdad? Un bloqueo que afecta mucho a la economía del país, como muy bien se hablaba en el video, que quiere derrocar a un gobierno que durante más de 50 años ha sacado adelante proyectos e ideas que han favorecido al pueblo, que de una manera u otra han avanzado poco, hemos retrocedido y hemos vuelto a ganar en espacio. Pero que bueno, que se ha visto que se ha ganado el voto de cada uno de los países que están presentes en las Naciones Unidas. El gobierno de Cuba, muy, muy satisfecho con el apoyo de la mayoría de los países de Europa que han votado a favor en esta Comisión de Derechos Humanos en contra del bloqueo. Desde el año 90 que se vienen realizando estas votaciones, desde la década de los 90 que se vienen realizando estas votaciones, hemos ido ganando en países que apoyan más que apoyan más al gobierno cubano en contra del bloqueo. Son menos los países que se abstienen y son menos también los países que votan en contra. Muy pocos conocían en la década de los 90 la situación actual que está viviendo nuestro país. Hasta medida que han ido conociendo, muchos han ido averiguando, han buscado información, otros han decidido viajar para conocer la realidad cubana. Y a medida con el paso de los años, primeramente cuando la primera votación eran 60 países en contra del bloqueo, 60 países que se abstenían y como 30 países que estaban a favor de mantener el bloqueo económico y genocida que ponía el imperialismo norteamericano hacia el pueblo cubano. Con el paso de los años, los números fueron cada vez en reversa, o sea, fue ganando más en contra del bloqueo, o sea, a favor del pueblo cubano, se abstenían menos y eran menos los que votaban en contra. Hasta el momento actual, que hay más de 130 países que votan a favor del gobierno cubano, ya no se abstiene ninguno y solo tres países que votan en contra: en Estados Unidos, Israel e Islas Marshall. Con respecto a los cinco, el pueblo de Cuba está muy satisfecho con el apoyo que le ha dado, sobre todo España, aquí en Europa, en todas las actividades que están realizando a favor de los cinco héroes por su liberación, y no solo en España, sino en el resto de Europa y en todos los países del mundo, para de una manera manifestarnos y que se exija de una vez la liberación de estos cinco compatriotas, que en este caso cuatro, porque René ya está puesto en libertad. Estuvo hace poco la madre de Antonio, estuvo aquí en España, estuvo aquí en Sevilla, participó en una actividad de Izquierda Unida y estuvo con la asociación dando información sobre los cinco, cómo estaban en cárceles, incomunicados injustamente. Y bueno, dándoles nosotros todo nuestro apoyo. Otra situación que nos afecta muchísimo a nuestro país es con respecto a la economía. Economía cubana, que como muy bien es cierto, no es secreto para nadie, es una economía frágil, una economía que podía haber ido en incremento, a no ser por el bloqueo norteamericano que tenemos impuesto desde hace más de 50 años, para ser precisos, 52 años, ya llevamos con el bloqueo norteamericano, donde Cuba pierde anualmente 1 billón de euros a causa de ese bloqueo. Porque si llevamos las pérdidas en moneda nacional, o sea, la moneda cubana, y se hace el cambio con lo que se tiene que hacer las compras para nuestro país, es exactamente el cálculo de 1 billón de euros lo que se está perdiendo anualmente el pueblo cubano, y por eso nuestra economía no puede salir adelante. Economía que como ustedes saben, Cuba importa más de lo que exporta. Cuba, su exportación ha decaído un poco, el Producto Interno Bruto ha disminuido, produce menos. Y por supuesto, nuestro gobierno ha llevado medidas o lineamientos, que son los famosos lineamientos del partido que se han discutido, para tratar de sacar adelante la economía de nuestro país. Lineamientos que se dieron varios seminarios por varios centros de trabajo durante más de 3 meses, donde en estos lineamientos del partido se fue explicando a cada trabajador cómo era que se iba a implementar la ley tributaria, la nueva ley de reforma agraria, el transporte, la educación, la salud, cómo iba a ser la situación de trabajo de todos los profesionales, ¿verdad? Los que querían abrir sus propios negocios, los autónomos, como se conocen aquí, que allá en Cuba se le dice trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Los impuestos que se iban a pagar, los que no, si subían, si no subían. Los empresarios que llegan a Cuba a hacer negocios, a poner negocios por el bienestar de la economía cubana, Por supuesto, hay muchos comentarios, emisoras que hablan más de que si el gobierno cubano le retira el negocio al comerciante, y no es cierto, no le retira el negocio al comerciante, ni se quiere quedar con las ganancias del comerciante. Lo que es como decía el embajador, que voy a transmitir sus propias palabras. El pueblo cubano no es indio, o no somos indios, no somos de la época de 1500, de 1400, cuando fue descubierta América, en que el comerciante va a querer llegar y encima que va a utilizar nuestro terreno, va a querer aprovechar toda esa riqueza y todas las ganancias y no va a dejar una parte para el pueblo, para hacerle adelante la economía. Se le ponen sus pautas y por supuesto se negocia. Si vas a hacer negocio, pues vamos a tener ganancias ambos para salir adelante. Y muchos comerciantes quieren llegar a tener su negocio en Cuba, ¿verdad? Sus trabajadores para poder salir adelante, levantar la economía del país. Perdón. Con respecto a los lineamientos del partido que se estaban planteando, va a haber un aumento no solo de las cooperativas, que no solo va a ser las cooperativas en el sector agricultor, sino también en el sector industrial, en el sector del mercado, para que así pueda seguir creciendo la economía en nuestro país. Se hablaba también en nuestro pueblo con respecto a que si había o no había democracia, que si seguimos manteniéndonos bajo un régimen castrista, que si el cubano no tiene libertad de expresión. Y hay muchas dudas, muchas incógnitas que hay que despejar con respecto a esto, porque en Cuba sí existe democracia. En Cuba no es que no exista democracia, porque quienes eligen a sus candidatos y a sus diputados son los mismos ciudadanos, somos personas como nosotros, de una misma comunidad, allá se le llama vecindario, ¿verdad? Que eligen a sus delegados a la Asamblea Nacional, que son los futuros candidatos a diputados. Estas elecciones se realizan cada 2 años, para que no persistan los mismos diputados que te representen en la Asamblea Nacional durante X tiempo. Siempre se realiza cada 2 años. Ahora, si este candidato no te beneficia en lo que tú quieres que beneficie al pueblo, pues por supuesto, los mismos ciudadanos, nosotros mismos, somos quienes votamos para que eliminen a ese candidato o a ese diputado que nos va a representar en la Asamblea Nacional. Eso es democracia. No es el mismo Congreso donde están los diputados quienes eligen. Es el pueblo quien elige a esos diputados. Y ellos no cobran por ser diputados. Su salario es por su estudio, por lo que ellos hicieron. Tú puedes ser electricista y puedes ser diputado, puedes ser agricultor y puedes ser diputado, puedes ser un profesional, un ingeniero, un abogado, un médico y eres diputado. Es igualdad de derechos. Y eso es democracia. Y muchos dicen que en Cuba no hay democracia. Dicen que es un régimen castrista. Pues mira, lo que les puedo decir a los que digan que es un régimen castrista, que ellos no dominan las elecciones. Las elecciones en Cuba son elecciones justas, limpias, donde el pueblo prefiere que nuestros líderes, los que lograron la independencia de Cuba en el año 1959, que nos liberaron del imperialismo, por todas las cosas que están haciendo en nuestra revolución, que han llevado y la salud, que son los dos pilares fundamentales de cualquier gobierno, sean gratuitos, queremos que continúen en nuestra revolución. Gracias. Queremos que continúen en nuestra revolución. Muchas de las ideas, de los planes, de proyectos que Cuba está llevando ahora adelante, ha sido por el gobierno que tenemos actualmente. Muchos dicen los régimen castristas. Es verdad que ellos dan su pensamiento, pero también tienen un consejo de ministros. No es el régimen castrista. Ah, que ellos son la figura, sí, porque tienen historia, porque tuvieron la lucha en la Sierra Maestra, que lucharon contra Fulgencio Batista, ¿verdad? Para liberar a Cuba del imperialismo yanqui. Que eso es lo que muchos no hablan, de los proyectos que hicieron. La Escuela Latinoamericana de Medicina, que es uno de los proyectos que tienen, donde estudian miles de estudiantes de diversos países, sobre todo de América, en Cuba, que estudian la carrera de medicina, cuando una beca cuesta más de 10.000 euros, puede costar una beca universitaria, sobre todo la carrera de medicina. Que hay estudiantes de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Canadá, de Estados Unidos hay estudiantes. Hay estudiantes de África, de Nigeria, Saharaui, de Timor Leste, hay estudiantes. De Palestina, hay estudiantes. Yo tengo compañeros míos que estudiamos juntos la carrera de medicina en Cuba, que ya todos los dos primeros años ya lo hacen en la escuela latinoamericana. Ya a partir del tercer año nos vinculamos todos al área hospitalaria. Yo tuve compañeros de diversos continentes, de África, de Nigeria, de América Latina, tuve de Honduras, de Costa Rica, de Estados Unidos tuve también compañeros. Y son proyectos que muchas de las emisoras contrarrevolucionarias no hablan. Sin embargo, hablan de que el régimen castrista tiene un solo partido, el Partido Comunista. Un partido comunista que también lo hay en China, que es el único partido. Pero China tiene muchos avances tecnológicos y tiene también negocios con muchos países. Por eso no hablan del Partido Comunista de China. Y que las leyes en China son muy duras. Con Arabia Saudí, como también lo dijo nuestro embajador, no tiene partido. Pero Arabia Saudí tiene mucho petróleo. Y tiene muchos dólares. Y no hablan de ello porque el petróleo y los dólares de Arabia Saudí favorecen a muchos partidos o a muchos gobiernos que les gusta hablar mal del gobierno cubano. Con el tema de la democracia también, todos ustedes pues, seguro están enterados de que el mismo pueblo cubano está al tanto de que si un ministro comete un error, un fallo, es juzgado, se le pone el juicio, o no tanto el juicio, sino la reprimenda del Consejo de Ministros. Se le pone a todos los ciudadanos para que vea que fue impecable y se le explica mediante la prensa el motivo por el cual es expulsado de ese Consejo de Ministros. Y es expulsado por el propio pueblo. Es expulsado por su propio pueblo. Cuba tiene colaboración hoy por hoy en lo que es salud, educación, deporte, cultura y agricultura con más de 60 países, con todos los países de la región de América Latina, con países de la región en África, en el Medio Oriente, y prestando ayuda constantemente. El Producto Interno Bruto hoy por hoy de nuestro país, el 40% del PIB lo aporta la salud pública, el 40%. Antes era el turismo, pero hoy por la situación económica que existe globalmente, el turismo ha decaído. Decae la situación económica en cualquier país. Los turistas que iban a Cuba hoy por hoy no tienen las posibilidades, pues cae el turismo. Y se buscan otras formas de ingresar o de buscar ingresos para nuestro país. Uno de ellos es la salud pública. Dentro de estos proyectos que tiene nuestro gobierno, dentro de la misma salud pública, se hablaba muy bien en el vídeo de cómo hablaban si Venezuela les regalaba o no el petróleo a Cuba, y ya ven que no es cierto. La salud pública es uno de los pilares fundamentales en Venezuela para apoyar ese envío, esa importación de petróleo a nuestro país, donde hay más de 40.000 colaboradores de la salud, entre lo que es técnicos, especialistas, enfermeros, técnicos de rayos X, médicos, fisioterapeutas, apoyando la salud en Venezuela, donde ha disminuido el índice de mortalidad materno-infantil en más de un 20% en lo que lleva de misión barrio adentro, no solo en Caracas, sino en todos los estados de Venezuela. La educación con los programas de Yo Sí Puedo, que también se ha llevado aquí adelante en Andalucía, el programa de Yo Si Puedo, pues, muy bien organizado por Izquierda Unida, por el Partido Comunista, donde mi madre fue una de las alfabetizadoras de Yo Si Puedo aquí en Andalucía. Son otro de los temas que se ha llevado adelante en nuestro país. Otra de las causas, el problema de la vivienda en Cuba. El problema de la vivienda, que es un problema que se ha detenido en Cuba con el problema de la crisis. Y también, ustedes saben, por la situación geográfica de nuestro país, es muy afectado por los huracanes. Con el paso de los huracanes en el año del 2008, muchas viviendas fueron destruidas. El gobierno ha tenido un plan de construcción de viviendas alrededor de hacer entre 7.000, 15.000 viviendas anuales. Con el paso de los huracanes, más de 500.000 de viviendas fueron destruidas parcialmente. Y 70.000 viviendas fueron destruidas totalmente. Entonces, eso detuvo el proceso de construcción de viviendas en Cuba, porque se decidió destinar el dinero que había para las viviendas para otras cosas, como en ese momento la reconstrucción del país después del paso de los huracanes, porque cada vez que pasa un huracán por Cuba, el impacto económico es grandísimo, es enorme. Últimamente pasó un huracán que pasó, que era categoría 1, el huracán Sandy, donde por primera vez tuvimos que lamentar una gran cantidad de pérdidas de vidas humanas, que fueron 11, cuando el sistema de defensa civil de nuestro país tomó unas medidas que escasamente, o casi nunca, para no decir nunca, se han lamentado la pérdida de vidas humanas en Cuba cuando ha habido algún desastre natural. También el programa de vivienda ha sido afectado por la crisis de cuando el periodo especial, en los años 90, 91, 92, los que los vivimos, los que éramos chicos en aquel momento, vivimos el periodo especial, donde se tuvo que parar la construcción de vivienda y se tuvo que comprar alimentos o destinar ese dinero para los alimentos, que muy bien lo decía el embajador, porque Cuba tiene asignada para cada familia una canasta básica, que en un futuro eso va a tener que desaparecer, porque no tiene cómo mantener el gobierno una canasta básica para un pueblo donde el Producto Interno Bruto es pobre. No es que sea pobre, sino que no se produce mucho. Mía, está siendo afectada todavía por el bloqueo injusto y económico de los Estados Unidos, y donde se pierde millones y millones de dólares o de euros todos los años a causa de ese bloqueo económico impuesto a nuestro país. Cuando el periodo especial, los años 90, 91, 92 y 93, Cuba aumentó o triplicó sus importaciones. Cuba destinaba 1.700 millones de euros, de los actuales euros, no sé en las antiguas pesetas cuánto, qué cantidad de dinero era eso, anualmente para importar alimentos. Entonces, fíjense en esa situación, derrumbe el campo socialista, dependíamos mucho de la economía de la Unión Soviética, en el sistema educacional en Cuba no se daba inglés, la asignatura que se daba era ruso, los mejores expedientes universitarios cubanos de que terminaban el bachillerato tenían la posibilidad de tener una mejor preparación, hacer la carrera universitaria en la Unión Soviética, e iban a estudiar, y se derrumba el campo socialista. Entonces el gobierno cubano decía, o hacemos casa, o compramos alimentos para nuestros ciudadanos, o se mueren de hambre, o hacemos casa, una de las dos. Y se decidió comprar alimentos. En aquel entonces, la canasta básica traía, ¿qué es lo que le puedo decir? 10 libras de arroz por persona, frijoles, azúcar, alubias negras, garbanzo, judía, pescado, mortadela, aceite. Ya hoy por hoy el gobierno ha ido dejando, ha sacado alimentos de la canasta básica porque se está dando cuenta que no puede subsidiar la mayoría de las cosas que estaba subsidiando, porque la economía no estaba dando. Se está por eso dando la facilidad a los autónomos. Y entonces, en ese entonces, se paró la construcción de viviendas para destinar ese dinero a la alimentación que se importaba al país. Y a medida que iban pasando los años, los alimentos iban subiendo de precio. Se mantenían los 1.700 millones de euros en alimento anual, pero cada vez eran menos alimentos porque eran más caros. Entonces, repartir esos alimentos que se compraban, que cada vez eran más caros, cada vez eran menos los alimentos que se importaban para el país, ¿cómo se repartía eso entre 11 millones de cubanos? Era ahí la disyuntiva, fíjense, del pueblo, del gobierno, qué medidas tomaba, qué medidas no podía tomar, qué hacía, qué no podía hacer, cómo podía ser equitativo la repartición para todas las familias, para que todo el mundo tuviera que alimentarse. Y entonces ahí surge lo que es la doble moneda o la triple moneda que hoy por hoy se mantiene en Cuba. Primero se despenalizó el dólar, que muchos dicen que fue una mala medida, una pésima medida. La despenalización del dólar hizo que aumentara un 1%, un 0.9% de la economía en nuestro país. Y hace algunos años, cuando se implementó el CUC o CUC, que es la moneda libremente convertible, que es con la que se tiene que comprar, pues el dólar se devaluó, pero el euro siempre siguió por encima. Y los CUC que se ganaban, había que llevarlos a euro para poder hacer las compras, para importar los alimentos, los autobuses para Cuba. Entonces, por el bloqueo económico impuesto en nuestro país, si comprabas un autobús, por ejemplo, español, que ese autobús que es fabricado en España tenía alguna pieza norteamericana, ese autobús no lo puedes llevar para Cuba. O si lo llevas para Cuba, tienes que pagar un 200% de interés. Entonces tú decías o mejorabas el transporte o continuabas con la alimentación o el transporte seguía en las condiciones en que está en Cuba. Y eso mucha gente no sabe esa explicación, que unos dicen, no, porque si Fidel y Raúl se cogen el dinero, se están robando el dinero y tienen cuentas en Suiza. Y nosotros lo que lo hacemos es ignorarlo porque ellos no conocen la realidad del bloqueo norteamericano hacia Cuba. No, porque la bloguera Joanny tiene acceso a internet y el resto de los cubanos no tienen internet en Cuba. En Cuba no hay internet porque Estados Unidos no permite que se utilice su fibra óptica o su satélite para poder conectar a internet. Sin embargo, Joanny, como es una periodista disidente, tiene un servidor, como muy bien dijo el embajador, en Alemania o alemán, que le permite conectarse hasta con Marte y poner sus noticias de lo que quiera hablar, donde ella desee. Por supuesto, eso financiado por la mafia anticubana. Y muchas de estas cosas hablan en contra de todo lo que está provocando el bloqueo en nuestro país. A favor de la democracia, lo tenemos todo. Le abrimos las puertas a todos los que quieran ir a estudiar, a todos los que quieran ir a hacer un intercambio. Nuestro país siempre abierto a cualquier negociación, a todos los empresarios que quieran hacer negocios a nuestro país. En el 2009, yo estaba en Cuba, yo recién terminaba de, hacía meses recién terminaba una misión internacionalista de 3 años en Guatemala. Tuvimos una situación económica que era que se demoró el pago del gobierno cubano a los empresarios por los negocios y muchos empresarios decidieron retirar productos del mercado cubano a esperar a que lo pagaran. Otros se retiraron, otros fueron más inteligentes y decidieron esperar. Se les pagó porque Cuba tiene la disyuntiva de que es el único país que tiene que pagar en efectivo. tiene que pagar en efectivo en el mercado internacional. No paga con transferencia. Cuba paga en efectivo. Y eso cuesta mucho. Todas las ganancias que tiene en CUC, llevarlo al euro. Y en euro, ir al mercado a hacer la compra en efectivo. Por eso la economía de nuestro país es frágil. Y por eso se han llevado estos lineamientos del partido desde el 2010 para seguir adelante. Pero bueno, para no desviarme del tema. En el 2009 se dio una situación que muchos lo conocíamos una parte, que era, por ejemplo, unas cajas de zumo, los que han ido a Cuba, de Tropical Island, de las cajitas azules, desaparecieron de repente de las cafeterías, de los cupés. Entonces, bueno, no hay zumo, no. Muchos se lo compraban a sus hijos para el colegio, muchos para trabajar. Y es que hubo una demora en ese pago en efectivo que se les realizó a los empresarios y ellos se retiraron. Pero una vez que se les realizó ese pago, pues salieron nuevamente todos los productos a la venta y muchos nuevamente los volvimos a adquirir. Por eso la economía cubana tiene mucha dificultad y se conoce como una economía frágil. El cubano tiene que producir más. Tiene que producir más para poder salir adelante, para aumentar la producción. Y una vez que aumente la producción, el Producto Interno Bruto tiene un crecimiento que quieren que sea un crecimiento por encima de 2.5 de crecimiento con respecto a años anteriores. Y que bueno, que se puede llegar. El año pasado creció un 1.2. En lo que va de año, nuestro embajador había dicho que ya el Producto Interno Bruto ya iba creciendo un 2.1. Que ha habido una mejoría gracias a estos lineamientos. Muchos preguntan si esos lineamientos son como reformas. Se les puede llamar una reforma, pero no es una reforma que recorta puestos de trabajo. No es una reforma que recorta salarios. Había muchas plantillas infladas, muchos puestos de trabajo con un personal en demasía y que el trabajo que lo podía realizar una persona lo están realizando 8. ¿Qué hizo el gobierno cubano? Reubicó a esas personas en otros puestos de trabajo y a otras personas que también estaban en esta planta, porque el gobierno no podía mantener, eran demasiadas nóminas. Les dio 3 ofertas de trabajo, siempre en el mismo perfil en el que estudió este ciudadano. Le daban 3 ofertas a escoger en un año, pero nunca en su reubicación dejaba a nadie en la calle. Nunca. Lo que siempre va a seguir afectando a nuestro país, bueno, es el tema de vivienda, que ya ustedes saben por la explicación lo que ha pasado, el tema de los huracanes, el periodo especial, que es lo que más afecta a nuestro país. Con respecto a lo que es la sanidad en Cuba. La sanidad en Cuba, pues, va a seguir siendo como la educación, gratuita. Gratuita, y eso no va a cambiar. Por eso se está luchando porque el Partido Comunista de Cuba sea único, sea el que se mantenga en nuestro país. Es que los diputados sigan luchando por estos ideales que lleva nuestro gobierno al frente, de mantener esas primicias de la revolución, porque un gobierno o un Estado sin salud y sin educación, que son los dos pilares más fundamentales, no tiene futuro. Sin educación y sin salud no hay futuro en ningún país. Y eso es lo más fundamental que puede haber para salir adelante en cualquier Estado, por muy pequeño que sea. Por muy pequeño que sea, y siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, el pueblo cubano va a luchar porque su educación y su salud sea gratuita. Con respecto también, que quería volver atrás, al tema del Internet. Con el tema del Internet, hace más de un año, Venezuela y Cuba hicieron un convenio de un buque que iban a tirar un cable subterráneo, o sea, por debajo del mar, que iba desde Venezuela, pasando por las Bahamas, llevaba un recorrido realmente extenso hasta llegar a Cuba. Tiene como objetivo que ese cable llegue a aguas orientales del país, a lo más oriente, por Santiago de Cuba. Aún no sabemos si ese cable ha llegado o no, pero el barco está en alta mar, lanzando ese cable de fibra óptica para internet de alta velocidad que quiere que haya internet en nuestro país. Con respecto, que sé que también lo van a preguntar, porque yo hice esa pregunta, se la hice al embajador, que es con respecto al compañero secretario o miembro de la Juventud de Madrid, que es del PP, el compañero Ángel Carromero. Bueno, al ciudadano, no será compañero aquí, al ciudadano, no es compañero del PP. Lo que pasa es que le decimos, no, en Cuba decimos compañero, no decimos amigo, amigo le decimos los cubanos a ustedes, a ellos le decimos compañero, ustedes son nuestros amigos, ellos son compañeros. Aclarado. Este señor, para no decir compañero, fue juzgado solamente por el delito que se le probó, que fue, lamentablemente, se lamentaron dos vidas, aunque sean disidentes, pero se lamentaron dos vidas de dos ciudadanos cubanos, Osvaldo Payá y otro disidente. Que bueno, 4 años de privación de libertad. Eso fue lo que la fiscalía pidió y es lo que va a cumplir. 4 años, porque se lo juzgó por el delito de homicidio imprudente. Hay otras cosas que no van a salir a la luz, porque bueno, que nosotros tenemos nuestro pensamiento, seguro ustedes los tendrán también. Pero que no es para hablarlo nosotros, o sí es para hablarlo nosotros, pero que el embajador a mí no me quiso dar respuesta. Ojalá, en mi caso, en mi opinión personal, me hubiera gustado que lo juzgaran por lo que él fue a hacer: financiar a la disidencia cubana. Pero no solo eso, sino que lo más triste, que lo fue a hacer con dinero del pueblo de los trabajadores de España. Que es lo que más duele. Pero no se habla de eso. Se habla del régimen castrista, de que no hay democracia, de que hay un solo partido que no permite que haya más partidos. Perdón. Pero en Cuba sí pueden haber más partidos. Muy bien lo explicó nuestro embajador. Sí pueden haber más partidos políticos. Ahora, que voten por ellos es otra cosa. Los más chicos, los más jóvenes, no conocieron el imperialismo o el capitalismo o ambas cosas. Los más mayores en nuestro país sí lo conocieron. No van a votar por ellos. Yo conocí el capitalismo y vi los ricos ricos y vi los pobres pobres cuando fui a trabajar a Guatemala. Conocí la pobreza extrema. Y yo tampoco iba a votar por otro partido de la oposición, que no sea a los diputados de esa Asamblea Nacional que defienden las leyes de la Revolución Cubana y los estatutos del Partido Comunista de Cuba. Ellos se pueden autoproclamar, ahora que los voten es otra cosa. Ahí el Partido Comunista mira para una sola cosa: el bienestar de la sociedad cubana y los adelantos en la revolución y en los logros que ha tenido. Ahí dentro del partido no se está mirando si me voy a luchar contigo por llegar al gobierno, al poder, de que tú no sirves, de que si mis ideas son las que prevalecen y de que yo sé que debo ser presidente del país y no tú con tu partido. Ahí en Cuba no se ve eso. Todos unidos a luchar para salir adelante con la revolución cubana, con todos aquellos que apoyan la revolución cubana, todos los amigos. Que sean bienvenidas y muchas gracias por la ayuda la participación, el apoyo incondicional y humano que nos dan año tras año, mes tras mes, día tras día, al Partido Comunista de aquí en Andalucía, que constantemente están ustedes mandando información, ayuda, solidaridad al pueblo cubano. Su pensamiento, que sabemos que está con Cuba, eso lo agradecemos nosotros. Los trabajos que van a hacer ustedes, las donaciones que hacen allá al sistema de educación con ordenadores, con medicamentos. Medicamentos que en muchos casos, un tratamiento para el cáncer en Cuba cuesta. Los medicamentos, los citostáticos, que Estados Unidos pone pega para vender esos medicamentos a Cuba. Sé que van donados de otros países, de Europa, de otras regiones del mundo, de América también, para el tratamiento de todos los cubanos que necesitan ese tratamiento de quimioterapia, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar eternamente agradecidos. Sé que no hay mucho más que hablar, porque sé que van a tener muchas preguntas y han visto el video, y me encantaría, estoy dispuesto a todo lo que quieran preguntar, a todas las dudas que puedan tener, pero que siempre sin uno tener una previa charla, uno nunca va a tener dudas. Si no hablas, no te preguntan. Tienes que hablar primero para que si surgen dudas y preguntas, te lo puedan realizar. Es mi escueta representación sobre la situación actual de nuestro país. No soy un profesional dando una explicación de cómo estará la situación, dando los detalles más exactos, pero sí manejo algunos datos, he vivido algunas experiencias, he formado parte de organizaciones políticas en Cuba, como es la Unión de Jóvenes Comunistas. He sido secretario general de la Unión de Jóvenes Comunistas, apoyando actividades de los jóvenes a favor de nuestra revolución. Hemos compartido con jóvenes de España, de Suecia, y en todo lo que pueda ayudar, pues siempre estaremos presentes. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos a Iván su explicación, su conferencia sobre la situación actual en Cuba. Creo que ha dejado claro las dificultades por las que sufre el pueblo cubano, consecuencia del bloqueo. Un elemento que reflejo de tal situación es la imposibilidad, la no viabilidad de realizar transacciones financieras. Conozco personas, sabéis que está en Cuba, concretamente, comenta Iván, he estado 3 veces y he podido conocer la compartida experiencia con los cubanos, las grandes virtudes de la revolución, sus defectos, los aspectos que tratan de mejorar. Y me comentaba un compañero que haber visto un compañero en este caso, la llegada de material médico, de equipamientos médicos procedentes de Alemania en barco, y el pago en maletines, el pago en efectivo, como bien decía Iván. Fijaros la dificultad que tiene un país que no puede realizar transacciones financieras a consecuencia del bloqueo de los Estados Unidos, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Entonces, como tenemos a Iván, que es ciudadano cubano, estoy yo también, por si puedo resolver alguna duda. Y sabiendo de la desinformación que existe sobre Cuba, pues nos gustaría que plantearais cualquier tipo de interrogante, incluso sea crítico, y que no se vayáis con duda, porque así tenéis la posibilidad de debatir y de formar opinión. Entonces, que no se quedéis con ningún tipo de duda. Además, que hay una especie de dinero que el país económicamente está bien. Entonces, ¿cómo cada 2 años se hacen elecciones? Porque eso supone un gasto, ¿no? Por lo menos lo que vemos aquí, eso es un gasto. Cada 2 años, ¿por qué se hacen elecciones cada 2 años? Las elecciones que se hacen cada 2 años son las elecciones que se eligen en las comunidades se puede decir aquí en las comunidades, en Cuba se dice en los barrios, en las vecindades, de los delegados del Poder Popular. Eso no lleva mucho, mucho gasto. Se ponen los currículums de los futuros delegados, se ponen, por ejemplo, en los vecindarios, en la puerta de un colegio, se ponen en una bodega, como se dice allá. Las bodegas es donde se entrega la canasta básica, que se paga un por ciento mínimo en moneda nacional. Una canasta básica, por ejemplo, una familia numerosa de 5 personas, le vendrían saliendo 20, 30 pesos cubanos. Eso no es nada. Eso viene siendo prácticamente 1 euro 20 céntimos, 1 euro 40 céntimos, más o menos. Pero bueno, para no desviarme del tema, se le ponen los currículum y las elecciones se realizan un domingo, donde las elecciones son voluntarios los que van a dirigir esas elecciones, y quienes cuidan nuestras urnas son los pioneros, o sea, los estudiantes, los niños, para que vean que no hay ningún tipo de fraude. Yo sé, sí, me gustaría también intervenir. Sí, son sí. Que son como las elecciones que nosotros tenemos en los colegios, elecciones de consejo escolar. Yo pongo allí en el colegio la foto de todas las madres que son candidatas y eso. Sí. Son comunidades muy reducidas, la gente se conoce, entonces allí no vale, no vale el gato por lejos. Bueno. Tú ves las caras y ves la gente. Tú ves el currículum. Efectivamente. El currículum con su foto. Entonces, el currículum de un candidato y el currículum de otro candidato. Y tú los ves y a lo mejor lo puedes conocer a los dos, pero en dependencia por el currículum o no conocerlo, o en dependencia del currículum de uno, tú decides votar por ese o por el otro. Las elecciones se celebran cada 2 años en Cuba. Ahora en octubre se han celebrado elecciones. Aquí en España no han tenido repercusión mediática. En Cuba, por cuadras, por vecindario, como bien decía Iván, los vecinos se reúnen en asamblea y postulan a personas que consideran que son honestas, que son comprometidos. Entonces, de estas personas que se postulan, 2, 3, se votan en asamblea, son los candidatos. Simplemente en el barrio pues se cuelga el currículum, la foto con sus datos de trabajo, su historia, y votan, ¿no? Entonces, en octubre, por ejemplo, ha habido elecciones. Decir, por ejemplo, que la disidencia también se puede presentar en estas elecciones. En toda Cuba había un disidente que ha salido propuesto, postulado por las asambleas de base, pero que finalmente no ha tenido la posibilidad de estar representado en la asamblea del Poder Popular porque no ha salido, había un disidente. Y estas elecciones no han aparecido en la prensa española, sí en la de Miami, porque la consideraban la contrarrevolución la consideraba un éxito. Porque, digamos, aumentar el voto blanco y el voto nulo y la abstención. Entonces han participado el 94% de los cubanos, que es una cifra muy alta, pero ha sido menos que en otras ocasiones. Había un 4% de voto nulo, un 5% blanco, sumado es un 15% de la población, y no quiere decir que todo ese 15% que haya votado en blanco o nulo apoye a la oposición, ¿no? Pero es un indicador. Que ha subido el voto blanco y el voto nulo en estas elecciones, pero que sin embargo, pues tanto optimismo como se ha vendido en la prensa anticubana de la derecha de Estados Unidos, pues representa un 15% de la población, ¿no? También hay oposición, es evidente, y hay ciudadanos pues que libremente echan su voto. Y las urnas pues están custodiadas por niños, como bien ha dicho Iván. Y entonces es un proceso que no tiene el coste de aquí porque la propaganda está prohibida. No hay carteles, no hay grandes mítines, sino que se conocen en los barrios y es un sistema totalmente diferente. Ni se hace por las propagandas televisivas como se hace, que eso cuesta dinero. Distinto. A Fidel Castro lo eligen en Santiago, donde está escrito. Es por donde él está inscrito, por Santiago. Es elegido en su asamblea de bases, postulada por los ciudadanos. Yeah. Yo me estoy metiendo aquí sí. Por medio un poquito, pero que yo creo que históricamente los que habéis estudiado historia tienen que ver bastante el sistema electoral cubano. Hay que tener en cuenta que Cuba fue colonia española hasta 1898 con el sistema que había de postulación y de elección para las cortes. Las cortes en España había en el Reino de Castilla y en el Reino de Aragón han existido durante muchos siglos. Y en la parte, digamos, no noble de las cortes, pues el sistema de elección era de ese estilo, con todo el mecanismo de que las mujeres no participaban, todos los mecanismos antidemocráticos que había, pero eran parecidos a ese sistema. O sea, el sistema, que no es que los cubanos lo han sacado del sistema que había también en Castilla, que es la que colonizó allí, que eran las comunidades rurales, porque Castilla, sabéis cómo es Castilla, pueblos muy pequeños y tal, y el sistema para elección en corte es decir, ¿quién se reúne los vecinos? ¿Quién proponemos de candidato? Pues Fulanito, Menganito, y después la gente votaba en comunidades muy pequeñas. Y ahora que tú hablas de historia, que eso... Eso tiene una base histórica. Eso tiene una base. Que por los colonizadores españoles, que fueron los que iniciaron la colonización en Cuba, el Partido Comunista surge en esa época, cuando José Martí e Ignacio Agramonte fundaron el Partido Comunista, cuando los mambises luchaban contra la colonización española, que ya después de los españoles vinieron los norteamericanos. Por eso se quieren continuar con la historia de esa creación del Partido Comunista, porque es un hecho histórico que se lucha por la independencia y de mantener la independencia de nuestro país. Por eso se hacen esas asambleas en los CDR, que es como se conoce, los Comités de Defensa de la Revolución, que es lo que decimos nosotros, las cuadras o los vecindarios, llamar aquí, o pequeñas comunidades, ¿verdad? Donde viven cierto número de familias, más de 100 familias, pueden constituir un CDR entre 80 y 100 familias. La gente se conoce previamente, ¿verdad? Y se hacen estas asambleas electorales, donde se puede postular, como muy bien dijo Miguel, un disidente se puede autoproclamar como candidato. Ahora, el hecho está en que lo elijan o no lo elijan. José Luis. Buenas noches. Buenas noches. Te quería hacer tres preguntas. Sí. No sé si estarás usando tu paciencia. Sí. Con ganas. La primera es, ¿por qué ese odio americano hacia Cuba? Porque en los años 60 se podría entender que, digamos, la ideología subversiva que podría llegar allí a América, ¿no? A ese Estado democrático, que habría que ponerlo entre comillas, si es democrático o no, ¿no? Uh-huh. O sea, pero hoy en día, no sé, bajo mi punto de vista, no tendría razón de ser ese odio hacia Cuba por parte de los americanos, cuando hay países como Venezuela, Bolivia, otros países que se están levantando, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué persiste ese odio hacia Cuba, no? Esa sería mi primera pregunta. ¿Quieres que te la responda ya? Gracias. Bueno, mira, te voy a responder. Primeramente, la situación estratégica, geográfica que presenta nuestro país, que está ubicado en el Golfo. La colonización de Estados Unidos hacia nuestro país, si la lograra, en caso de que la lograra, eso en ganancias de dinero es enorme, multimillonaria, no solo para el gobierno, sino para los contribuyentes, tanto de la clase blanca como del Senado. Le devolvería, según ellos, según su política, iba a devolver las casas a todos aquellos cubanos que en años anteriores, los años 80, años 70, decidieron dejar el país para emigrar hacia Estados Unidos. Y además, porque la mafia cubano-americana tiene un brazo muy fuerte, tiene un peso muy grande en el Senado, y lo que quieren es derrocar a la revolución, y lo que quieren es colonizarla totalmente. Imagínate poner un casino en el medio de La Habana, un magnate norteamericano que ponga un casino, o en vez de poner un Eurovega, poner un Habana Vega, volver a la prostitución. Eso era antes del triunfo de la revolución, disculpen la palabra, aquello era puta y vicio. Aquello era puto y vicio y ganancia. Entonces, todas esas ganancias, el presidente que ellos ponían, porque lo ponían ellos mismos, el imperialismo, les reportaba todo ese dinero a ellos. Y eso es lo que no queremos nuevamente. Cuando Fulgencio Batista se llevó el diamante que estaba en la cúpula del Capitolio, en La Habana. Y con todo el dinero que se robó, hoy por hoy, los hijos de Fulgencio Batista son uno de los representantes de la Mercedes-Benz en el mundo entero. Dí tú si queremos a eso nuevamente, a la explotación aquella que había. cuando mis padres, mis abuelos me hablaban a mí de todo lo que ellos vivían, los campesinos, cómo vivían, descalzos. Y ya nada de eso se vive. Y por ahí todo el mundo tiene derecho a estudiar. Lo mínimo que llegan es a terminar el bachillerato. Pero se está logrando que todo el mundo tenga una carrera universitaria. Incluso los propios agricultores tienen una escuela para la tercera edad, o la escuela del adulto mayor, o la universidad del adulto mayor, que los agricultores, después de su jornada, cuando viene el periodo de la caña, de azúcar, de café, cuando terminan esa jornada, que no están haciendo nada, en vez de estar en sus casas, el gobierno le puso una escuela para que estudien. Y eso no le conviene al gobierno de Estados Unidos, porque la gente se hace más culta y no tiene cómo ganarle ni quitarle los terrenos para hacer lo que ellos quieran, sus construcciones, ni puede enriquecerse ellos. Y la mafia cubana-americana, por supuesto, no quiere implementar lo que el desmadre que ellos tienen en Miami, no lo pueden implementar en Cuba. Por eso es lo del gobierno de Estados Unidos, de mantener el bloqueo económico para ver cuánto dura nuestro país. Llevamos 52 años y ahí vamos a seguir. Por eso a nosotros nos da igual que esté un republicano con un demócrata en la Casa Blanca. ¿Eh? Es lo mismo. Me he enterado últimamente que son cuenta de algunas personas que ese país tan democrático que es Estados Unidos, que dicen que es tan demócrata, pues me he enterado ahora recientemente que las 7 últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, el ministro de Economía no lo nombra el presidente que gana las elecciones, lo nombra Goldman Sachs. Y otro tema también interesante es que el ministro de Defensa nunca lo ha nombrado el presidente. El presidente de Estados Unidos, claro que no. Lo nombra el Pentágono. Tan solamente un presidente en 1962, fue Kennedy, que lo quiso nombrar, destituyó al jefe del Pentágono y a los pocos días lo asesinaron. Lo mataron. O sea que fijaros que país tan democrático. Así mismo es. Segunda pregunta, Sonuí. Sí, claro. ¿Tienes tres? No, tienes tres. Descarga. No vamos a pulsar. Sin pena. La segunda pregunta, viéndonos a ver el tipo de riqueza de Cuba, ¿no? Cuando has dicho, Iván, que el tema de la salud es lo que hace subir vuestro Producto Interior Bruto, y el turismo, ¿no? Que ahora quizás te de capa que has dicho, ¿no? Y claro, yo pensando, bueno, ¿qué es lo que más podría tener Cuba? Y me llama la atención que si en un país rodeado de agua no me hable de la pesca, por ejemplo, ¿no? Mira, la pesca en Cuba el sector pesquero en Cuba no es un sector que ayude a exportar. Más bien, da para nuestro país. El turista que vive en Cuba le gustaba mucho comer lo que es la langosta cubana. Y cuando el turismo estaba en alza, por supuesto, la pesca daba grandes ingresos, pero nunca fue de lo que más daba a nuestro país, a pesar de estar rodeado de agua. Lo que más da en nuestro país, como bien dije, la salud pública es 40%. El turismo antes quedaba, ahora ha decaído un poco por la crisis económica. El tabaco en Cuba. El tabaco es una de las cosas que más aporta al gobierno cubano. Y el azúcar, hasta los años 84, 85, 86, yo tenía 3, 4, 5 años, en esos 3 años, daba muchísimo dinero, la azúcar blanca en nuestro país, eso se exportaba, pero bueno, se conoció como la famosa zafra en aquellos años, la zafra de los 10 millones, de los 15 millones que Cuba exportaba. Y ahora sí, ahí este año vamos a tener una zafra de más de 15 millones de toneladas de azúcar. Pero con el advenimiento del periodo especial en los años 90, 91, 92, ya las piezas de repuesto para los centrales azucareros ya se hacían dificultosas. Importar una pieza costaba más que el azúcar que se estaba produciendo, porque ya los centrales no tenían la misma calidad. Se tuvieron que cerrar más del 35% de los centrales azucareros en Cuba. Muchas comunidades o muchos pueblos dependían de la zafra de los centrales azucareros, de eso dependía la economía. Y al cerrar la mayoría de los centrales, pues más frágil se hizo la economía cubana. Y por eso, bueno, no tanto se dependía del sector pesquero, porque el sector pesquero más bien daba alimentación para nuestro país. No quiere decir que no se exporta, sí se exporta, pero no es lo que más da en exportación. ¿Y otra pregunta? Última pregunta, bueno, aprovechar tu presencia, porque claro, cuando hablas con personas con pensamientos así neoliberales, ¿no? Y se habla de Cuba, ¿no? Siempre te dicen, y me gustaría ver si te puedo coger la respuesta para darle una respuesta contundente a estas personas, ¿no? Que te hablan, bueno, ¿y por qué los barceros? ¿Por qué tantos cubanos se quieren ir de allí, ¿no? Que sacrifican su vida, ponen en riesgo su vida, ¿no? Para irse de Cuba, ¿no? ¿Y por qué esos disidentes que hacen huelga de hambre, ¿no? En las cárceles cubanas, que ponen en peligro su vida. Mira, la emigración está en todos los países del mundo. Están los famosos mojados, que se arriesgan la vida y se van en trenes, quieren cruzar muros para llegar a otros países. Eso pasa. El tema de los balseros, más bien, fue cuando arreció de verdad el periodo especial, porque el tema de los balseros es desde los años 90. Si todo el mundo se saca cuenta, cuando la emigración cubana por balseros fue desde el 90 al 94. En aquel entonces estaba el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos, que Bill Clinton hizo crecer la economía norteamericana. Y entonces muchos cubanos decidieron exiliar, más bien por tema económico, decidieron exiliar a Estados Unidos por la vía que fuera. No habrían puesto, no, Estados Unidos no daba visa. Eso fue de las otras cosas. Quiero mucho que me hayas hecho esa pregunta porque me vino una cosa a la memoria, que es la ley Torricelli, Carril 2 de la ley Torricelli y la ley Hans Burton. Senadores que crearon una ley, la famosa ley esta de ajuste cubano, donde decidieron denegarle visa a todos los cubanos que tenían familiares en Estados Unidos y que no podían viajar a Cuba, sus familiares de Estados Unidos. Porque la ley decía que si un cubano iba a Cuba, no podía volver a Cuba hasta dentro de 3 años. Y el pueblo cubano fue víctima de esas leyes. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Agarrar las cámaras de tractores, de camiones de volteo, y hacían balsa. Bueno, tenían una prima que el que llegaba allí era recogido como ciudadano de Estados Unidos. El que lograba llegar. El que lo pedía legalmente, no se lo daba. No se lo daba. El que llegaba allí era recibido. Era recibido. Le daban enseguida, mira, le daban enseguida residencia. Le daban un dinero por llegar. Y le daban posibilidad para que encontrara un puesto de trabajo. Sin embargo, a otros ciudadanos propios de la región de América, si los cogían, los deportaban para su país. México mismo. México mismo, como por ejemplo. Ahí en ese tema también quiero intervenir, también dar mi opinión. Efectivamente, la ley de ajuste cubano es una ley mediática de los Estados Unidos con el objetivo de desprestigiar a Cuba. Entonces, como bien ha dicho Salvador Iván, al cubano que llegaba a las costas de Estados Unidos se le consideraba automáticamente refugiado político, aunque las razones fueran económicas, y tiene derecho a la residencia y a la vivienda y trabajo. Eso, imaginaros que se lo dieran a todos los países de América Latina la avalancha de ciudadanos que habría. Hay un dato, pero hay un dato que siempre es bueno ir a la matemática y a los datos, que Cuba ha pasado de ser, antes de la revolución, al principio de la revolución, de ser el segundo país con emigrantes en Estados Unidos, después de México, que evidentemente es fronterizo y tiene más población. Cuba ha pasado de ser el segundo país con inmigrantes en Estados Unidos a ser el noveno, detrás de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, etcétera. Mucho mejor. Con el transcurso de la revolución, a pesar de las leyes que favorecen, es un indicador favorable a todas luces a la revolución cubana, a pesar de que evidentemente existe una migración económica, sobre todo, porque la migración política es del principio de la revolución, de cuando el gobierno de Batista pierde el poder, los militares, los políticos de la dictadura, etcétera, emigran a Miami y forman la mafia cubana de Miami. Esa es la migración política, la más dura contra Cuba, y después ha venido la migración económica que se está dando en España también ahora. Eso tiene entre un único nuestra, fin. Nuestra... único fin, que es derrocar al gobierno cubano. Lograr los mayores éxitos de cubanos para que la opinión internacional hable, vea que el gobierno de Cuba no le esté dando el trato merecido a su pueblo y, por supuesto, hacer presión internacional. Ese es el único fin. Pero sí, es verdad, como dice José Luis, un argumento muy utilizado por la gente aquí, porque se van de Cuba. Y si tú le dices, los vaceros, fíjate que fueron en esa época, entre el 90 y el 94. Después del 2000, mira a ver si ha habido algún vacero. Ha existido, pero como antes, que eran todos los días. Tú ibas al malecón y tú veías dos y tres pateras, como se pueden decir, o balsas inventadas de gente que se iban con niños, que se iban. Algunos los recogían y iban para la base naval de Guantánamo, y los que lograban llegar tenían todas las facilidades. El periodo especial es tras la caída, por si alguno no lo sabe. Es la situación sabe, económica que sufre se crea. El país. Se crea tras la caída de la Unión Soviética, con el que Cuba mantenía el 90% de sus relaciones económicas. Entonces, al caer la Unión Soviética, se produce una caída, no sé si fueron de 15, de 20 puntos del Producto Interior Bruto, más de 20 cubanos. Entonces, Cuba pasa de un nivel de vida bastante bueno antes de la caída de la Unión Soviética, de muchos logros, avances, de prosperidad económica, a una caída pues de un 30% del Producto Interior Bruto, una situación durísima, extrema, que es el periodo especial. Y ahora un nuevo marco internacional donde evidentemente pues crea nuevas relaciones con Venezuela, Nicaragua, Ecuador, con otros países en África, con Rusia nuevamente, no en las mismas condiciones que antes, con China, y es un nuevo marco internacional más duro que el que había antes. Evidentemente con la Unión Soviética hay una obra del Che Guevara sobre sobre las relaciones económicas con la Unión Soviética. Había también una parte de solidaridad muy importante y mucha ayuda por parte de la URSS hacia Cuba. Sí, sí, que... el impacto de la Unión Soviética fue grande, que cambió en la educación, lo que yo decía. Se dejó de dar el idioma ruso y la lengua que se introdujo en el sistema educacional, tanto en sexto de primaria, básico, bachiller, universidad, pasó de ruso al inglés, de un día para otro. Así fue, de un día para otro. Totalmente. Loli Cecilia. Bueno, yo tenía esa pregunta que quizás ya se ha aclarado un poquito con la dejadez de cultivar la caña de azúcar, ¿no? Uh-huh. O sea, que se ha dicho, pues la gente se le dio comida y que dejase de cultivar la caña. Eso se ha escuchado, ¿no? Entonces, un país que es rico en esto, pues, caña de azúcar, ha contestado la dificultad del cultivo. Esa era una de las preguntas que te quería hacer. Y de otra pregunta es, ¿cómo está la participación de las mujeres en todo este movimiento democrático? ¿Están ahí trabajando también? ¿Cómo estáis? Si yo fuera un profesor universitario y usted le diera un 10, ha hecho la pregunta que tenía que hacer. Le voy a decir... Le voy a decir, se está logrando que se integre mucho más a la mujer cubana en las labores de trabajar en la Asamblea Nacional del Partido Comunista. Según datos de nuestro embajador, hoy por hoy nuestra Asamblea Nacional es representada por el 33.4% de las féminas y está muy bajo todavía. Tenemos que hacer que la mujer participe mucho más todavía. Como mismo hay mujeres en Cuba que son excelentes dirigentes en empresas, en industria, directoras de hospitales, directoras de escuela, que llevan las mejores labores, incluso dirigiendo o arbitrando un partido de béisbol, que es el deporte nacional cubano. Hablando en el deporte, que han logrado, que se ha tenido esos logros, no hemos conseguido que la mujer esté casi el 50% representándonos en la Asamblea Nacional de nuestro Partido Comunista. Se quiere que la mujer se llegue al 50%. Tiene tanto derecho la mujer como el hombre ahí en Cuba. Poco a poco se va a ir logrando. No se ha logrado, pero es lo que se quiere. Y mucho más después de esta federación que ha creado nuestra difunta Vilma Espín, que creó la Federación de Mujeres Cubanas, la FMC, que todos los 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, se celebra en Cuba, ¿verdad? Se hacen actividades en homenaje a la mujer cubana, y no solo a la mujer cubana, se le dedica a todas las mujeres del mundo para evitar la discriminación y la violencia hacia la mujer. Y queremos la igualdad tanto del hombre como de la mujer para que nos representen en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y para que defiendan nuestra revolución, nuestras conquistas, como se está defendiendo por el actual gobierno de nuestro país. Tenemos actualmente 5 mujeres que son ministras. ¿De cuántas? El Consejo de Ministros en Cuba, exactamente te voy a decir, Educación, Salud, el INDER, que es Deporte, Recreación y Cultura Física, la industria sideromecánica, la pesca, transporte, alimentación básica, comercio exterior, interior, son 12 ministros. De 12, 3 son mujeres. 5 son mujeres. Y queremos que sean por lo menos 6 o 7. El Ministerio del Azúcar, que el azúcar, bueno, se ha fusionado con otro ministerio. Yo estaba en Pinar del Río, provincia de Pinar del Río, 2 años, ¿verdad? También ha coincidido allí conmigo. La dirigente provincial del Partido Comunista en Pinar del Río, mujer y es negra, que es el único país también donde los negros pues no sufren la discriminación racial, que es un ejemplo, pero vamos, ha dicho un 33,5%, falta todavía un escaloncito para que la mujer, la participación sea... Bueno, todavía bastante, pero que es la verdad que también hay que mirar con el contexto de los otros países, porque qué pasa en las otras islas del Caribe. Bueno, habría que ver qué porcentaje hay de representación de mujeres. Salvi. ¿Va a dar un meeting o qué? No. No va a ser una pregunta, sino más bien una reflexión que quiero compartir contigo, Iván. Ya que has hablado de la sanidad, decirte que aquí en España estamos sufriendo recortes en la sanidad pública. Hay un intento por parte del gobierno de derechas que tenemos ahora mismo de ir poco a poco privatizando la sanidad pública. En los últimos meses pues hemos sufrido privatizaciones de algunos servicios que dan los hospitales. En algunas regiones de España se ha impuesto 1 euro por cada receta médica que deben pagar los ciudadanos. También se ha impuesto un pago por los medicamentos que consumimos los ciudadanos y una serie de medidas que van en la línea de la tarjeta sanitaria a los extranjeros. Y exactamente, se le ha retirado la tarjeta a los extranjeros. Una serie de medidas que van en la línea de privatizar la sanidad y de empeorarla. Sí, señor. Ustedes, los cubanos, desde hace ya muchísimos años están teniendo que hacer recortes, ajustes y todo este tipo de cosas. Y no por ello ustedes han dejado de gozar de los derechos más básicos como es la educación o la sanidad. De hecho, tú lo has comentado que es la prioridad más absoluta. Aquí en España, nuestros gobernantes nos dicen que todas estas medidas se deben a que hay que hacer ajustes. Todo ello, por supuesto, para pagar deudas a bancos alemanes y franceses y otros inversores. En definitiva, aquí tenemos una línea de privatizar y empeorar nuestra sanidad y también nuestra educación, y por ello os animo a los cubanos a que continuéis dándonos una alternativa junto al resto de pueblos de América Latina de que hay que mantener esos derechos y que bajo ningún concepto se pueden recortar. También decirte ya por último que aquí en Andalucía estamos resistiendo a esa línea. Tenemos un gobierno de izquierda en el que está integrado Izquierda Unida y que a pesar de la asfixia económica a la que se le está sometiendo por parte del gobierno de España, está priorizando el mantenimiento de la sanidad. De la sanidad. De la educación. Sí, sí. Entonces, os animo a que continúen. Gracias. Gracias. Mira, Salvi, yo te quiero decir una cosa. El sistema, aunque muchos no lo crean, el sistema de salud español es uno de los mejores del mundo. Es uno de los mejores. Está dentro, para no decir dentro de los cinco primeros, te puedo decir, te voy a hacer más exacto, está uno entre los tres mejores del mundo. El sistema de salud español. Hay que defenderlo, pero desgraciadamente, se lo quieren cargar y no podemos permitir que se lo carguen. El sistema de salud español es uno de los tres. Es sabido. Vale, Luis, ¿quieres hacer una pregunta también? Yo quería, bueno, ya en cierta medida ha quedado un poco más o menos ya claro, pero sí, hablar sobre el bloqueo yanqui. Cuando la Unión Soviética, la URSS, estaba constituida, Cuba tenía un cierto apoyo, ¿no? O sea, a nivel mundial, Estados Unidos pues estaba ahí un poco que están aquí estos, ¿no? ¿Cómo se vive una vez que cae la URSS, la Unión Soviética, cómo se vive en Cuba el bloqueo? ¿Ha sido más salvaje? Ahí fue donde se recrudecieron más las medidas. Ahí fue donde ya, como ya había hablado, salieron estas leyes, la Hembutten y la Torricelli. Y ahí fue donde comenzó el éxodo de cubanos en balsa, los famosos balseros, que muchos murieron en alta mar, muchos fueron devorados por tiburones y muchos se ahogaron. Ahí cuando Estados Unidos vio que no tenía el gigante de la Unión Soviética que nos apoyaba, pues ellos dijeron, esta es la mía. Cuando la famosa crisis de octubre de 1962 con los cohetes, que fue entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, aquello no llegó a más. La crisis de 1962 no se desató una crisis nuclear porque se llegó a un entendimiento y los Estados Unidos se frenaron por la Unión Soviética. ¿Fue cuando Kennedy? De ahí se ve mucho en la película 13 días de Kevin Costner, que él mismo fue a presentarla a Cuba y se reunió con nuestro comandante jefe Fidel Castro. Y después de varios años, cuando cayó la Unión Soviética, pues ellos recrudecieron las medidas de bloqueo económico a Cuba. Y fue donde caímos en ese periodo de recesión tal. Un periodo de recesión tal, te lo digo así sinceramente, sin que me quede nada por dentro. Que sobrevivimos no sé ni cómo. Lo puedo decir sinceramente, el gobierno en ese momento tuvo que tener la sangre más que fría para poder dirigir el país. Y para poder tranquilizar a los habitantes. Para poder seguir luchando y batallando, porque en esos momentos no nos íbamos a rendir a Estados Unidos. Tuvo que tener la sangre bien fría. Bien fría. Y vaya, yo diría que otro gobierno que le hubiera pasado eso, otro país, se lo hubiera visto, vamos. Es que la caída del Producto Interior Bruto es superior al 40%. No tengo los datos, pero es superior al 40%. De eso seguro. No sé si fue el 47, el 48. Me queda mismo en España, con la crisis que tenemos, la caída a lo mejor de un 2%, un 3% del Producto Interior Bruto en un sistema capitalista está llevando a 5 millones de parados. Pero imagínate una caída de del producto a la mitad. A la mitad del país. Imagínate. Aguantado. Que vinieron, que esa hora, cuando aquello no existía Venezuela, que eran los apagones grandes de 12 y 13 horas, que se decía electricidad por las mañanas para los centros hospitalarios y los colegios para que puedan dar clases, y después en la tarde Venía de Rusia, pues, es que el tema de esos momentos, claro, muy dramático. El capitalismo mundial, pues decía, esto va a caer como cayó Polonia, estos países. Y subimos, mantenernos. Estaban seguros de que caían. Pero, subimos, mantenernos. Ha hablado del sistema democrático que ellos tienen, de elecciones, o sea, que ellos tenían una democracia popular y tienen. Se mantuvo. Estaba bien arraigada y la gente no desistió. Entonces, se mantuvo. Los países en Polonia, eso, pues había otras fallas y había otros. Cosas que las cosas no tenían, la base que tenían ahí, pues no la tenían, entonces pues no pudieron aguantar. Aunque ahora, pues después en muchos sitios de Europa del Este, pues si se tiran las encuestas, mucha gente considera que era tan peor que entonces, lo dicen las encuestas. Pero no tuvieron la base de apoyo popular para poder resistir caídas económicas y eso, porque si tú hablas con emigrantes, gente que estuvieron en Rusia, en Ucrania y eso, fue sobre todo la crisis económica, la situación de no funcionamiento de las cosas, lo que le retiró mucho del apoyo a los gobiernos. De hecho, la Unión Soviética tuvo un referéndum previamente a su disolución y la gente mayoritariamente votó a favor del mantenimiento de la Unión Soviética. Con el golpe de Estado de sí, señor. El que la disolvió, que las cosas en la historia las tengamos también hechos así. Sin embargo, no había una base que defendió aquello, porque coño, aquello sí que fue un golpe de Estado. Hubo un referéndum en toda la Unión para si querían mantener la Unión Soviética y no ganó el 90%, pero aquí fueron el 60% o 60 y tantos%, que ganó el mantener la Unión Soviética. Sin embargo, Yeltsin disolvió la Unión Soviética, dio un golpe de Estado en el Parlamento ruso, de que fue un golpe de Estado, y eliminó la Unión Soviética en contra del referéndum popular. Fíjate que supimos buscar medidas alternativas, que hoy por hoy esas medidas alternativas nosotros las heredamos de nuestros padres. Porque, por ejemplo, tú me vas, si tú andas mucho conmigo, yo te puedo decir, cada dos por tres, tú eres una sociedad consumista. Porque nosotros buscamos muchas medidas alternativas. Por ejemplo, en Cuba se nos rompía el bastidor de la cama, se nos rompía la cama o una de las patas de la cama, y a esa hora tú crees en pleno periodo especial que nosotros teníamos que botar la cama, no, se cayó la pata, tiras esa pata que se te partió, y si no encuentras una de repuesto para atornillar, coges 4 o 5 bloques, se lo pones abajo a la cama y sigue durmiendo en la cama. Por eso muchas veces, no sé si te has reunido con cubanos, que ellos están contigo viendo la televisión y ven, mira, hubo una riada, se inundó esta casa. Ay, mira esa gente cómo botan esos colchones. Ay, cómo botan esos muebles. Si tú supieras, ¿cómo hacemos los cubanos? ¿Tú vas a tirar esa maleta? Ven, dame acá la maleta. Si eso se cose, yo sigo viajando 5 años más con esa maleta. Por eso el cubano tiene su gracia y habla de eso. Y así se fueron haciendo muchas piezas de repuesto para mucha maquinaria que hay en Cuba. Hay otra pregunta por ahí, ya vamos a ir cerrando, pero que no se quede. Que no se quede. En este momento estáis sufriendo el paso del huracán Sandy. Del huracán Sandy. Y en la televisión española no nos hemos enterado de que haya pasado en Cuba y en Haití. Sí, sí, sí. Pero así, de chiquitito, nos hemos enterado. Pero que. Quiero decir que ahora estáis pasando un momento humilde. Ahora en Cuba sí, ahora hay medidas, ahora está la fase de recuperación, porque Cuba pasa por varias fases. La fase de alarma, la fase de alerta ciclónica, la fase donde está actualmente pasando el huracán, y ya la última fase, que es la de recuperación. Esa fase de recuperación, de la provincia que sea, ven camiones y camiones del resto de las provincias del país con técnicos, ingenieros en electricidad para restablecer electricidad, gas, agua y reparar las casas donde la región fue, donde la región más afectada. Y ya, porque ya tenemos un antecedente, un precedente del periodo especial. Y ahí se van los muebles. Bueno, ya actualmente no se ponen bloques. Ya el gobierno destina y los muebles que hay alguien que los ha perdido, pues se lo da. Pero sí, siempre se ha sabido, cuando pasó un huracán, siempre se ha sabido. que no se dé demasiada información, que no se detalle excesivamente. Eso son intereses ya de otros países, pero que realmente sí se ha sabido, y lo del Sandy se ha sabido. Lo que pasa es que posiblemente no haya hecho el daño, porque la tormenta perfecta se desarrolló llegando a Nueva York, ¿no? Al estado de Nueva York, pero que realmente se ha sabido que el Sandy... Es que Cuba no tiene los medios que tiene... Es que es obvio, ¿no? Pero están muy hechos ellos, porque es que es muy frecuente. Su sistema, su sistema de defensa civil es el mejor. Están muy hechos, porque es que... Mejor que el de Estados Unidos. Sí, sí. Estamos preparados para... Estados Unidos es... A ver cuánto tarda Estados Unidos en poner... En recuperarse. ¿Cuánto tiempo tarda los cubanos en recuperarse del ciclón? Bueno, ya en Holguín, en Santiago de Cuba, ya está restablecido todo el fluido eléctrico. Entonces te digo, ¿de millones de norteamericanos tanto del ciclón? Un minuto, por favor. Un minuto. Para ya para cerrar, decir. Sí, Joaquín. Un minuto, simplemente recordar, Iván comenzó hablando de los 5 euros cubanos, como he percibido que extrañeza en alguna cara, seguramente algún compañero o compañera no conoce la situación, los 5 euros cubanos son 5 cubanos que estuvieron infiltrados en la mafia de anticubana de Miami, luchando contra el terrorismo que practican esos grupos contra Cuba, que ha causado innumerables daños y muertos en Cuba, y desactivaron la posibilidad de desarrollar atentados terroristas en Cuba, pero sin embargo fueron detenidos por los Estados Unidos, fueron descubiertos por los Estados Unidos. Son 5 cubanos que se consideran héroes en Cuba porque desactivaron atentados terroristas contra la isla. Llevan muchos años en la cárcel de Estados Unidos sin posibilidad de un juicio justo, incomunicado y sin ningún tipo de garantía ni de derecho humano. En Cuba hay una campaña de todo el pueblo cubano en favor de que vuelvan los 5 héroes, como le conocen los cubanos a estos 5 espías cubanos que estuvieron infiltrados en los grupos terroristas de Miami. Ahora pues compañeros Sevilla, os pido por lo menos 10 minutos para que conozcáis también a Paul Aute, que es chileno, que está aquí en Écija, que también estuvo militando en el movimiento comunista en Chile y en la época de Pinochet, ¿verdad, Paul? Y es cantautor. No sé, Paco, si tienes la llave del bar por si alguien le apetece una cervecita. Para tomar una cervecita y escuchar por también que participe. Bueno.